me oye bien. Vale, pues esto es, digamos, una prolongación del taller que hicimos el año pasado, que era, pues eso, pensar un poquito cuáles son las estrategias para enfocar la escaleta de una novela larga. Después del taller del año pasado, la editora Ana González me pidió que desarrollara ese material para hacer un manual, algo a lo que le he dedicado el otoño pasado, que ha sido, la verdad, una experiencia estupenda, porque por casualidades de la vida se me aclaró la agenda de esos meses, entonces me piqué, ¿no? O sea, el manual que me habían pedido me dijo, tú haz 25.000 palabras, lo que puedas, y de repente me puse ahí a tope y me pasé 3 meses de esto enloquecida, ¿no? Repasando toda la biblioteca que tengo de manuales de escritura y, pues eso, desarrollando realmente, dándole el tratamiento que me gustaría y que merece, con lo cual estoy muy orgullosa de haber hecho este desarrollo que se ha convertido en un manual que se llama Cómo planificar una novela, que podéis comprar en las tiendas de Celsius o en... ¿Alguien lo habéis traído? Sí. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo todo. ¿Alguien lo tiene aquí? ¿Alguien? Sí. Ah, genial. Pues, bueno, entonces lo que voy a hablar ahora son como, digamos, los puntos estelares, los contenidos más importantes y más sintéticos de este manual. Hay dos maneras de leerlo. Tiene un recorrido que es completamente práctico, en el cual se va directamente al grano sin pasar por las partes teóricas y simplemente te plantea las preguntas que tienes que ir haciendo de una manera muy utilitaria para llevar a cabo el desarrollo de la escaleta. Y luego la otra parte es de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el origen y la causa de que muchas personas hagan las escaletas de esta manera? Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos planificar la escaleta de una novela es hacernos preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿este es un proyecto que yo estoy haciendo porque soy solo yo, la persona a la que hay que satisfacer, o lo estoy haciendo como parte de un encargo de una editorial que me pide ya determinados requisitos, que es una situación que se puede dar con determinada frecuencia, ¿no? Cuando es la editorial la que te está ya pidiendo sus condiciones, sus limitaciones, a menudo pueden ser limitaciones de espacios, de palabras, ¿no? Pueden ser limitaciones de tipo de personajes, cantidad de personajes. No suelen ser argumentales, suelen ser, digamos, relativas al envoltorio y a aquello que se puede decir de los libros en un comentario de prensa. Eso está muy bien que seamos conscientes de ellos, que tengamos en la cabeza a qué público nos podemos estar dirigiendo con la novela que estamos haciendo, porque para un editor es un problema cuando llega una novela cruda y el autor no sabe si es juvenil o no juvenil, si es thriller o no es thriller. Si eso no lo sabe el autor, ahí el editor está en un súper problema, porque ya puede ser la mejor novela del mundo, pero ¿cómo la empaquetan? ¿En qué sello la saco, ¿no? Este es un trabajo que, en un mundo ideal, efectivamente tendrían que hacer las editoriales, ¿no? Tendrían ejércitos de lectores profesionales que le pudieran dedicar toda la atención que merece cada manuscrito, pero como no vivimos en ese mundo y estamos en un contexto en que cada vez se pide más del autor, pues una de las cosas que tenemos que hacer es, digamos, ubicar, ¿no? Ubicar este marketing previo incluso a la escritura. Ese es un caso. Otro caso es que nosotros digamos, no, a mí todo esto me da igual, yo voy a hacer realmente el libro que quiero y que necesito. Hay muchos autores que piensan que esto es lo más deseable y lo que produce los mejores libros, pero como tampoco estamos escribiendo en el vacío del universo, seguramente llegaremos a más lectores si somos conscientes de cuáles son los mecanismos más habituales para desarrollar una estructura narrativa al uso, que está muy contaminada por los formatos audiovisuales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una tormenta de ideas, ¿no? Lo que se podría llamar un caldo de cultivo. En este caldo de cultivo yo me lo hago en una página muy grande. Entonces ahí me pongo todos los ingredientes que yo quiero que estén en mi libro. Algo muy, muy variado. Ahí podéis poner tipos de personajes, tipos de situaciones, tipos de conflictos, lugares, imágenes, ¿no? Conceptos. es un mapa muy interesante porque cuando escribimos una novela tenemos tantas cosas en la cabeza, tantas cosas que pensamos, esto lo va a saber todo el mundo, no merece la pena que lo pongan en un libro, porque es algo que nosotros tenemos muy interiorizado, porque hemos vivido un proceso de mucho tiempo que nos ha llevado hasta allí, pero es que claro, cada uno de nosotros es un individuo único. Entonces, muchas de esas cosas que tú piensas, que todo el mundo piensa igual que tú, no es verdad. Así que hay que hacer un poquito de ejercicio psicológico de decir, ¿por qué quiero hablar de esto? ¿Qué es, cuál es la fuerza de este mensaje? De esto que para mí es tan importante, ¿por qué es importante para mí? ¿Cómo lo puedo convertir en universal? Entonces, para ello, existen unos temas universales. Por ejemplo, yo he pensado que necesito muchísimo hablar de por qué se acaba la amistad, ¿no? Porque uno entiende más por qué acaba una pareja, pero ¿por qué una amistad que podría ser algo para siempre, ¿no? Tiene muchísima menos fricción, ¿por qué acaba? Entonces pienso, ¿por dónde puedo encontrar una historia que convierta esta situación, que para mí es importante a nivel personal, en algo universal? Para esto nos sirve pensar en las grandes variables universales. Una es el paso del tiempo, la pérdida y la muerte. El paso del tiempo y cómo las cosas se van borrando de la vida es probablemente el tema más importante de lo que se llama alta literatura, ¿no? De los libros que encontramos en las secciones de clásicos. Es el tema más importante de la poesía de todos los tiempos, sin duda. ¿Cómo hablamos en un libro del paso del tiempo? ¿Cómo llevamos ese abstracto, ese universal a las anécdotas? Pues hablando de la infancia, incluyendo personajes con diferentes rangos de edad, contando anécdotas que se refieran a momentos de crisis, momentos de pérdida. El siguiente tema más importante, bueno, a ver, el paso del tiempo, todo esto, ya sabéis que son los grandes lemas, ¿no? El festina lente, el carpe diem, ¿no? ¿Cómo es posible que percibamos tan diferente las cosas a diferentes edades de la vida? El segundo tema que está también relacionado con este es el impulso vital, ¿no? El amor, la primavera. La energía que nos impulsa hacia las cosas en lugar de la energía que nos impulsa a la retirada y al miedo. Este es un tema fundamental que en muy pocos libros no está tocado, ¿no? ¿Cómo existen cosas entre todo el universo de repente? Esa, random, ¿no? Nos hace que podríamos dar la vida por ella. ¿Qué está operando ahí? ¿Qué es lo que está pasando en la mente y en el corazón de una persona para elegir a un ser o a una situación entre todas las del mundo? Otro de los temas universales es el individuo versus la sociedad. Es algo que nos resulta muy, muy, muy familiar en la fantasía y la ciencia ficción, sobre todo en la ciencia ficción. Como la sociedad nos mete en un molde, nos modela, nos intenta llevar por determinados caminos que a lo mejor no son los que nosotros habríamos elegido si hubiéramos diseñado todo el cotarro, ¿verdad? El individuo en la sociedad tiene básicamente dos expresiones, que es un extranjero que llega a un lugar describiendo todo el background de esa persona extranjera y poniendo el foco en el que viaja, o bien un lugar, una sociedad que ya está muy asentada, a la cual de repente llega alguien diferente y pone en crisis todo el sistema. El cuarto de la cuarta de las verdades universales, que en realidad están todas relacionadas, ¿no? Porque son todas el conflicto del yo, es la verdad interior. Es el conflicto existencial. ¿Por qué? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿No? La mayor parte de las narrativas parten de un problema, ¿no? Si no tenemos un problema o una dificultad, no puede existir una narración. Las narraciones que funcionan son aquellas en las cuales el problema, la excusa, el pretexto, enlaza con el descubrimiento de la verdad interior, del autoanálisis psicológico y emocional del personaje que estaba sometido a ese conflicto. Esto es algo que muchas veces no nos lo planteamos, porque lo vemos súper claro en nuestro interior como escritores. Entendemos muy bien intuitivamente cómo están relacionadas las anécdotas con las emociones. Pero es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención a la hora de hacer una escaleta para ir encajando cada pieza en su lugar del desenvolvimiento, digamos, de los hechos. Cuando estamos explicando una historia, la historia de ese conflicto, tenemos que contarle la historia al revés a los lectores, ¿no? Tenemos que empezar por lo pequeñito, por lo exterior, e ir haciendo que los actos se vayan encadenando unos con otros hasta llegar a lo profundo, a lo que está en el interior, a la explicación verdadera. Y en este sentido, casi todas las narraciones tienen un componente de narración policial o psicológica. Tenemos que ir dejando unas pistas a lo largo de toda la extensión de la narración que nos vayan conduciendo al final al autodescubrimiento de los personajes principales. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al principio de todo, pues estamos empezando a planificar una novela, ¿no? Entonces tenemos algunas cosas súper claras que pueden ser estéticas, ¿no? Yo quiero hacer una novela que pase en la Grecia clásica, porque es algo que me fascina, ¿no? Como Gloria. Yo quiero hacer una novela que suceda en una colonia espacial recreativa, ¿no? En una especie de paraíso, en un súper parque temático que da rienda suelta a determinado tipo de fantasías. Todo eso es legítimo. Pero entonces, lo importante a la hora de empezar a construir la trama es por qué. ¿Por qué nos ha gustado ese setting? ¿Qué queremos decir con él? ¿Cómo podemos traducir el tema, el contenido metafórico, a lo concreto, a los hechos, a los datos, a las anécdotas pequeñas? Entonces, os propongo unas preguntas para que podamos responder a todo esto en nuestra cabeza. La primera de las cuales es, ¿qué harías si tuvieras un poder absoluto en tu región y se te permitiera cambiar una ley, una sola? ¿Cuáles de todas las circunstancias de la sociedad en la que vives? Porque al final, siempre estamos hablando de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? No podemos hablar de otra cosa, aunque le pongamos el ropaje que queramos. ¿Cuál de los problemas de la sociedad en la que vivimos es más urgente cambiar? Y esto es algo que sería diferente para cada una de las personas que estamos aquí. No existe una verdad absoluta. Sin embargo, la verdad de cada uno, ¿dónde poner ese foco? Si ponerlo en lo social, en la desigualdad económica, en los problemas ambientales, en la falta de educación emocional, ¿no? En la tolerancia hacia el abuso de autoridad, en por qué estamos siendo constantemente programados para consumir. Cada uno de esos enfoques daría lugar a un libro diferente con el mismo pretexto, ¿verdad? Y contestar esta pregunta es algo fundamental porque nos va a revelar realmente cuáles son nuestras prioridades a la hora de hacer el enfoque sociopolítico de la narración. Después hacer una lista de vuestras obras de ficción favorita, pero no quedarse en hacer la lista, sino pensar en ella, ¿no? Reflexionar, a ver, ¿qué tienen en común estas películas, estas historias que me han llevado fascinando desde la infancia? ¿Por qué me fascinan? ¿Qué es lo de qué están hablando en verdad que no puedo vivir sin ello, ¿no? No sé hasta qué punto os habéis parado a hacer esto, en este ejercicio en vuestra vida. ¿Quiénes lo han intentado? Muy bien. Claro, a ver, todas las personas que intentan narrar, deja la puerta abierta porque si no, nos vamos a morir. Escribir, a veces podemos pensar que como se utiliza con el lenguaje, es algo que usamos todos los días, pues tendría que ser algo más automático, tendría que ser algo fácil, como respirar, ¿no? Y para algunas personas es así la experiencia. Pero para la mayor parte no es así. Y hay un momento en el que tú tienes que pararte a pensar cómo estoy respirando, porque si no lo puedes recrear en la página. Entonces, para escribir tenemos que entendernos. O sea, la herramienta número uno del escritor es el autoconocimiento. Comprender cómo funciono yo, cómo funciona lo que me causa emoción, cuáles son mis detonantes de esa emoción para poderlo replicar, porque si no nos entendemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder reproducir ese efecto, no? Y luego también otra herramienta muy chula son los sueños. No sé si lo habéis intentado alguna vez, llevar un diario de los sueños. Muy bien, muy bien. Eso es utilísimo. Hay muchos escritores, como Jorge Luis Borges, ¿no?, que hablan extensamente de cómo su trabajo con sus propios sueños les ayudó a tener el conocimiento emocional de sí mismos necesario para poder trasladar esas cosas a la ficción. Entonces, en esa hoja grande, que podríamos llamar caldo de cultivo, ponemos todo esto. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me emociona? Aunque no lo entendamos aún, pero lo ponemos, ¿no? Otra pregunta buena. ¿A qué tipo de personas sueles admirar? ¿A personas que admiran a los que son grandes viajeros? ¿Personas que admiran a los que son muy libres? ¿Personas que admiran a los que son ricos o a los que son sabios? Eso también nos dice mucho acerca de nuestra visión del mundo y de nuestras prioridades. Otra pregunta súper chula, que ya está un poquito con un pie en el psicoanálisis, es ¿cómo sentías el vehículo del amor o del cariño en la primera infancia? O sea, intentar retrotraerse a los primeros recuerdos que se tengan y pensar ¿qué era lo que en ese momento a mí me transmitía sensación de ser querido o querida? El psicoanálisis, en sus dosis necesarias, es un instrumento excelente, claro, para la creación literaria. He tenido que pasar muchísimas páginas porque en el libro, una de las, más o menos la cuarta parte del libro, me he entretenido haciendo una recopilación histórica de todas las teorías de la narrativa que intentan dividir las historias en tipos. Desde el momento en que se empieza a hacer esto, que es en la Grecia clásica, ¿verdad? La comedia de la Grecia. Entonces, más o menos, me he pasado súper bien, porque es uno de mis temas fetiches, pero claro, ahora no tendría mucho espacio, necesitaríamos una semana, ¿no?, para entrar un poquito en el juego de todo esto. Si os interesa este tema, realmente os recomiendo el libro, porque me he pegado una burrada y creo que no me he dejado nada fuera de lo que, por lo menos, de lo más utilizado, ¿no? Pero bueno, esa es la parte, a lo mejor, más de ponerse a pensar sobre la forma de las historias. Pero siguiendo, una vez que tenemos ya esta hoja con todos los elementos, pues ya ahí tenemos que empezar a darle una forma. Y la única forma que podemos darle es de líneas. ¿Por qué? Porque estamos en un libro, todos los libros van por páginas y yo en cada página solo puedo poner una cosa. No es como cuando hago una película, que puedo tener por un lado el significado del sonido, por otra parte el significado de la imagen, por otra parte el significado del texto. Yo en el libro solo puedo tener una palabra y una frase a la vez en la mente de quien está leyendo, con lo cual eso me obliga a ordenarlo todo de manera lineal. La manera de ordenarlo siempre la misma. Identificar el conflicto principal. ¿Y a quién le pasa? ¿A quién está pasando? ¿Está pasando a una sola persona, que es lo más sencillo y lo más habitual? ¿Le está pasando a un grupo de personas, que es un poco más complicado porque va a gestionar el conflicto desde varios puntos de vista? Estamos hablando de la trama A, ¿verdad? De lo que es, digamos, el argumento principal, que es lo primero que tiene sentido montar para luego irle enganchando todas las demás tramas, ¿no? La trama principal es ¿quién es mi protagonista? ¿Por qué? ¿Cuál es su conflicto principal? ¿Qué obstáculos va a encontrar a lo largo del camino? ¿Y qué ayudas? ¿Y cómo lo va a resolver? Esto es lo básico, lo primero, ¿verdad? Entonces nos dibujamos en otro papel muy grande, una línea recta y empezamos. Una vez que ya tenemos, en el libro hay, por supuesto, todos los esquemas clásicos de distribución de esta información, incluyendo el número de páginas, toda la información detallada de los diferentes esquemas. Pero eso es lo básico, que hacen esa línea, que nos quedaría como si pensáramos en las dificultades, ¿no? Penurias que tiene que pasar un personaje para resolver sus objetivos materiales y al mismo tiempo descubrirse a sí mismo, siempre tiene una forma de tres montañitas. La primera montañita es como, vale, he identificado el problema que tengo, doy un paso, me muevo, ¿no? El protagonista tiene que, por lo menos al final, ¿no? Pero normalmente también al principio, tiene que hacerse cargo de la situación, tiene que ponerse en marcha para solucionar su problema. Está cerca de mejorarlo, pero entonces, ¿qué? Primer punto de flexión, gana Crocker, ¿no? O bien por intervención del antagonista, o bien por la fatalidad, o por un aliado que te ha salido rana, o que estaba intentando actuar con su mejor intención, pero la ha cagado. Se pierde lo conseguido hasta el momento, se pierde lo material, pero se gana lo emocional, porque hemos conseguido un avance interior. Después hay otra montañita un poco más alta, un poco más difícil. Se solucionan de nuevo los problemas, nos acercamos aún más a solucionar los objetivos materiales. Segundo punto de inflexión, cada bloque número 2 más fuerte que el primero porque venimos de más arriba. Y entonces ya por último, la montañita primera es más bajita pero es más larga. La segunda montañita es un poco más alta pero es más corta en bajas. Y la tercera montaña es menos de la mitad de larga que la primera montaña. Porque claro, el lector ya está muy familiarizado con el setting, con la trama, entonces hay que ir cada vez condensando la información, porque ya no es necesario desarrollar los personajes en un world building que lo hemos hecho en la primera mitad de la obra. Esa tercera montañita es la más escarpada, en la que más tensión hay, más problemas, más complicación, más las tramas secundarias interactúan con la principal y se resuelven las cosas. Ahí ya también depende del género de libro que estemos escribiendo, que se resuelva para bien, para mal o de manera ambigua. Pero eso nos da gusto. Porque da igual cómo se resuelva la situación material, el obstáculo, lo importante es cómo se resuelve la trama emocional. Todo lo que el personaje ha acumulado como aprendizaje a lo largo de su vida. Con lo cual, para pasar de ese papel en el que hemos puesto todos los elementos que queremos al papel con la rayita en la cual tenemos que identificar todos los puntos de inflexión, hay que hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué necesita desesperadamente mi protagonista? ¿Sea consciente de ello o no? ¿Qué podría llegar a suceder si no lo consigue? ¿Cuál sería el peor de los casos posibles? ¿Cómo se relaciona el tema sociopolítico, el tema, digamos, el mentor, todo con el mensaje de la novela, que puede ser desde lo más concreto hasta lo más abstracto? Todos los libros tienen un mensaje, aunque oiréis a escritores decir, no, yo es que no quiero hacer moral, yo no tengo un tema. Claro que tienes un tema, por supuesto tienes un tema, otra cosa es que lo quieras verbalizar o tú misma seas consciente de ello, ¿no? Pero no se puede, no existe una estética sin ética. ¿Cómo se relaciona ese tema con la evolución del personaje principal? Es decir, ¿cuáles son los elementos sociales y políticos que se tienen que implicar con la historia emocional más importante? Y luego, ¿qué tramas secundarias encajan mejor con la trama principal? Entonces, supongamos que ya tenemos este segundo gran papel donde hemos hecho la línea recta y ya hemos colocado la peripecia del personaje principal. Pues ahora tenemos que engancharla con las tramas. Se puede tener una sola trama perfectamente, no hay nada de malo, no hay una lucha. Hay libros fabulosos que solo tienen una trama, como por ejemplo El perfume de Patrick Susskind, no sé si lo habéis leído, ¿no? O sea, ese libro contiene un universo y tiene una trama, y además va en orden cronológico, va a seguir. Y un protagonista. Y consigue hablar de todo lo que se puede hablar en un libro solo con eso. Pero si queremos introducir tramas secundarias, porque tenemos. A veces te surge, ¿no? Te surge un personaje súper carismático y en tu cabeza tú sabes que quiere tener ese proyecto. Pues hay que ver, ¿no? ¿Cómo lo vamos encajando? Normalmente la trama secundaria da inicio a mitad de la montañita del principio, ¿no? De, en el punto de máxima tensión, digamos, inicial de la primera trama, su punto de inflexión está a mitad del desarrollo de la montañita número 2 de la segunda trama, y con mucha frecuencia los puntos de inflexión súper gordos de la trama principal y de la secundaria coinciden muy pocas páginas antes del final de la historia. ¿Esto por qué se hace así? Pues para que siempre haya un punto de inflexión, ¿no? Para que a lo largo de la lectura estén, digamos, repartidos en dos piezas del libro. La introducción de la trama principal, la introducción de la trama secundaria, punto de inflexión de la trama principal, primer punto de inflexión de la trama secundaria, segundo punto de inflexión de la trama principal, segundo punto de inflexión de la trama secundaria, tercer punto de inflexión de la trama principal y de la secundaria, muy juntos uno del otro. Supervillano de Disney, ¿no? El momento en el cual todo se liga a barda y luego, pues, ¿a dónde, no? ¿A dónde, cómo se decanta, cómo se resolverán y recogerán todas estas tramas? Hay un capítulo también acerca de cómo conseguir variedad utilizando tramas diferentes para tener el espectro completo de la experiencia humana. Porque, claro, sí que es verdad que hay libros con un solo personaje, pero normalmente es más fácil comunicar si tenemos personas de diferentes clases sociales, de diferentes lugares de procedencia, de diferentes niveles socioeconómicos y educativos, de diferentes edades y de diferente neurotipo, digamos, ¿no? Por supuesto, diferente manera de entender las cosas y la vida y las emociones. Esto es verdad, o sea, el montaje de cómo encajar después de hacer la línea principal del protagonista, que esa sí que debería tenerla un poco todo escrito bastante claro, ¿no? Pero el momento de ir enlazando la trama secundaria y la terciaria, por así allá, en la trama principal es un momento complicado. Entonces, para una de las ideas que nos tiene que venir a la cabeza en este momento es, primero, no agobiarnos, no dejarnos ahogar por la responsabilidad pensando que hay una solución perfecta en matemática, porque no es verdad. ¿No? La mejor solución para cada libro va a ser a la que le podamos dedicar más tiempo para pensar, porque es la que cada persona, cada individuo único va a hacer mejor desde el punto de vista emocional. Pero si tiene una pregunta, otra serie de preguntas, está todo con preguntas, ya veis, que nos puede servir de mucho, que es el pensamiento hipotético y la navaja de Oca, ¿no? Que realmente llegas a este punto, y ya me queda un poco bloqueado, que no sé cómo seguir con esto, ¿qué podría pasar y qué sería más verosímil que pasar? Entonces, cuando tenemos un nudo de esto, realmente que nos cuesta un montón decidir, lo vamos a hacer por un lado, ¿ok? Que puede ser una solución, o lo podemos hacer con un árbol, con un abanico. Decimos, vale, si yo fuera este personaje, ¿de cuántas posibilidades de acción tendría? Tendría un montón, siempre son más de dos. ¿A qué podría renunciar para conseguir esta otra cosa? ¿A quién podría traicionar si fuera necesario? ¿Qué es más importante para mí? ¿Qué es más importante para mi sociedad? ¿En qué creo yo más? ¿En mí o en mi sociedad? ¿No? Entonces aquí sí que nos podemos ver un poco locos. Y eso es muy guay, muy divertido. Un momento de pensamiento hipotético ya como súper loco, que nos puede llevar incluso a que hagamos un libro de un género diferente al que inicialmente habíamos previsto. Y una vez que nos hemos divertido generando las posibilidades, ahora ya sí que tenemos que volver un poco a la tierra y decir, vale, navaja de Oca. ¿Qué es lo más probable? ¿Qué tiene más sentido que pase? ¿Qué es más acorde a lo que ya sabemos de los personajes? ¿Qué encaja más con su manera de actuar? Aquí. Entonces, cuando... Otros elementos que podemos tener en cuenta que nos van a ser muy útiles a la hora de darle la forma definitiva a todos los procesos de la acción son los elementos que, si lo pensáis, ahora lo que os voy diciendo, pensar, si queréis una película, una historia que os guste, y veréis están todos, ¿no? Es algo a lo que en nuestra cultura nos hemos acostumbrado y siempre está. Primero es la paradoja, la diferencia entre la expectativa y la realidad. ¿De dónde vengo yo? ¿Qué creo que me voy a encontrar? ¿Y qué me encuentro? Lo segundo es el dilema. El dilema normalmente aparece o al principio del primer acto o al principio del segundo acto, pero puede aparecer en otros momentos. Es raro que el protagonista no se encuentre con un dilema, pero también las tramas secundarias, ¿no? O sea, cada personaje secundario en realidad funciona como un protagonista, con su propia trama. Entonces, los dilemas aparecen con muchísima frecuencia porque son algo que define pues, todo el proceso de la identidad, ¿no? Como decíamos en la presentación del libro de Gloria esta mañana. Cuando tú tienes que decidir una cosa, estás decidiendo quién eres. La sorpresa. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos entretenga. Estamos súper mal acostumbrados. Ya no podíamos leer La Montaña Mágica, ¿no? Novelas de estas, guay, venga, todo tranquilo, ¿no? Ya estamos muy, muy viciados a los sustos, a las cosas inesperadas. Sorpresa viene fenomenal, las vueltas de tuerca. Los elementos de sorpresa pueden estar o bien en la trama de los personajes o en la trama, digamos, política, ¿no? O sea, pueden ser generados desde dentro por sus propios conflictos o venirles impuestos desde fuera. Y luego, a nivel, probablemente, el elemento de esto más importante de todos, que siempre aparece en el tercer acto, ¿no? Siempre aparece cercano a la resolución. No podemos concebir una historia en la que no pase esto porque no nos emocionaría, porque somos judeocristianos y como somos judeocristianos tenemos grabada a fuego una historia muy fuerte, ¿no?, en nuestra cabeza y no somos capaces de salir de ahí. Entonces, ¿cuál será este elemento fundamental en el tercer acto que no existe una historia así? El autosacrificio. Alguien que decide voluntariamente sacrificarse por otros. A lo largo de la historia ha habido, sabemos, diferentes maneras de entender la estructura teatral, porque esto viene siempre del teatro, ¿no? En la antigüedad clásica muchas veces eran dos actos, a veces eran tres actos, pero sí que estaba ya ese germen, ¿no?, de planteamiento nudo desenlace de la cosa en tres partes. Después, en la época de Shakespeare, que era un teatro, claro, muy refinado, mucho más intelectualizado, ya se pasó a los cinco actos. Pero en realidad son muy parecidos. La estructura en tres actos y la estructura en cinco se pueden traducir y hacer coincidir de una manera muy sencilla. Con lo cual, en realidad, cada persona tiene que escoger cuál es de estos sistemas el que se siente más cómodo, ¿no? En la estructura en tres actos, de una manera muy, muy, muy sintética, tendríamos en el primer acto el planteamiento de los personajes y del conflicto, ¿no? Tenemos que crear interés por los personajes y hacer que el conflicto sea lo bastante misterioso, tenga lo bastante enigmático para que nos dé curiosidad seguir leyendo, ¿no? En el primer acto también se produce la llamada a la acción. Muchas veces el protagonista está bloqueado. Está bloqueado, que es algo que nos pasa todos los días, en algún momento, ¿no? Sabe que hay un problemón, pero no se ve capaz de enfrentarse a semejante cosa. Entonces aparece el personaje que le dice, oye, colega, ¿no? Y llega Gandalf y le dice, espabila. Y tiene el personaje pues este momento de decir, uff, ¿qué hago? ¿Lo acepto, no? Porque sabe que sí, sabe que lo tiene que aceptar. Pero no hay que aceptar, porque eso significa convertirse en otra persona, ¿no? Empezar el proceso de convertirse en otra persona que va a experimentar a lo largo de la narración. En el segundo acto ya se produce la aceptación definitiva del cambio, ¿no? Cómo el personaje principal ya abraza su yo de acción, digamos, coge el toro por los cuernos, se lanza a la aventura, actúa y se encuentra con muchos problemas. Tiene que decidir en quién confiar, a veces hay algunos que parecen muy majos y son unos traidores. Pues, segundo acto siempre es lío, problemas y acción física. En el tercer acto tenemos recoger todas las cuerdas, resolver y comprender. El protagonista necesita entender qué está pasando, ¿no? A veces no te está correteando por ahí, como a veces que no se enteraba, sabía lo que quería, pero no sabía qué estaba pasando. Entonces, de repente, tiene que haber un momento en el cual, el lector y el protagonista dicen, vale, ya voy captando, ¿no? De toda la inmensidad de cosas que me rodean. Y la conclusión de la del personaje de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos? Imaginaos que estamos ya grabando de montar la escaleta y no somos capaces de decidir dónde meter determinada situación. Tenemos una anécdota que sabemos que tiene que ir, pero no sabemos en cuál de los actos colocar. Entonces, os propongo un sistema que utiliza como metáfora un regalo. Cuando recibimos o hacemos un regalo, el regalo tiene tres partes. Tiene la parte del envoltorio, la parte de la caja y el regalo en sí, ¿no? Lo que hay dentro de la caja. El primer acto es el envoltorio. Por el primer acto tenemos que sugerir, tenemos que proponer imágenes, captar la atención, llamar la atención, conseguir que eso sea atractivo. Una caja fea no sería atractiva, ¿no? Entonces tenemos que convertir esa caja, que puede ser más aburrida y más igual a otras, en algo especial, único, diferente. Que cuando ese regalo llegue al cumpleaños, ¿no? O lo que sea, y la persona que tiene que recibir el regalo vea 700 regalos, diga, uff, es ese. Yo quiero abrir ese el primero, ¿no? Entonces, en el primer acto tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos para crear algo único, algo que se diferencie. Algo que no nos suene ya a todo lo que se ha contado. Con lo cual, el primer acto tenemos que acumular los elementos distintivos de nuestro libro. El world building, todo lo que es capaz de sugerir, de crear intriga, plantear todos los misterios, aunque sea una frase diminuta, ¿no? Pero que nos tiene que ir anticipando todas las maravillas que podría contener el tercer acto. El segundo acto es la caja. La caja es la estructura, es la forma, es la materia, ¿no? Son las complicaciones y los dilemas, son las cosas que se tocan, ¿no? Todo lo tangible. ¿Cuál es la función de la caja? Proteger el regalo, ¿no? Tenemos que hacer que el regalo llegue intacto, que no le haya pasado nada, que sea una cosa muy delicada, de chocolate y de pluma, no sé qué tiene, y perfecto. Entonces, la función del segundo acto es no desvelar la información que está en el tercero. En el segundo acto ya no podemos meter nada que sea una casualidad. Las casualidades, como decía Billy Wilder, solo pueden ir en el primer acto. Porque si no, es lo que llamamos deus ex machina. Y lo que las personas menos amables llaman en mucho morro, ¿no? O sea, como lazy plot, lo dicen en inglés, el argumento perezoso, ¿no? Me lo saco la manga, luz un mago. Pues hombre, ¿por qué no? Si lo podemos evitar. Todo el tiempo que pasemos trabajando en la escaleta es un tiempo ganado a la hora de escribir la novela. Incluso aunque luego no la utilicemos al 100%, que pasa con mucha frecuencia. Pero el mero hecho de haber planteado todo el árbol de hipótesis, haber pensado bien en las posibilidades. No, es que esto no tiene lógica porque esta persona no estaba ahí en ese momento. Esto no puede ser porque esta persona no sabía lo que había pasado 2 días antes, ¿no? Claro. Todo ese tiempo empleado en la lógica de cada trama, de cada personaje, es oro. Por lo cual, en el segundo acto metemos los problemas, los conflictos, las dudas, los dilemas, persecuciones, los obstáculos, ¿no? Todo lo que es lo duro, digamos. Y metemos siempre, siempre pistas falsas, ¿no? Si yo le quiero regalar a alguien un diamante, pues igual me ha divertido que no lo metan en la cajita así pequeñita, sino que haga una caja en forma de violín. ¿No? Esto es un juego muy, muy interesante también. Pistas falsas, un poquito en primer acto, sobre todo en el segundo. Y las pistas no tienen por qué referirse a la trama, también puede referirse, claro, al carácter de los personajes o cualquiera de los aspectos de la novela. Y en el tercer acto, pues ya tenemos el meollo, es la razón por la que hemos estado leyendo el libro. Nos hemos gastado 27 euros, ¿no? La compra de una semana para leer una historia. Entonces tiene que ser algo diferente, es algo nuevo, algo sorpresivo, algo que merezca la pena, algo que nos impacte, ¿no? Que nos cause una emoción. Tiene que cumplir lo que ha prometido en el envoltorio. Luego llega con una caja de que ponga Hermes y luego llega con una realidad de cara, ¿no? Hay que justificar todas las expectativas que hemos creado. Así que en el tercer acto, pues metemos las revelaciones, claro. Puede haber revelaciones parciales, sobre todo si son revelaciones que después van a servir para crear una nueva falsa pista. En el segundo acto, pero claro, las revelaciones fuertes, existenciales, interiores, del Matrix, ¿no? Eso está en el tercer acto. El centro del libro. El centro del libro, que claro, está más o menos en el centro del primer acto, y en la estructura de cinco actos también es el ecuador, ¿no? El centro del tercer acto es un momento muy importante. El centro del libro con mucha frecuencia se utiliza para hacer el primer gran autodescubrimiento de la trama emocional del personaje principal. Eso que luego va a ser una revelación en el tercer acto, ya en ese centro de gravedad del libro, tenemos que anticipar de alguna manera, ¿no? Tiene que pasar algo, tiene que abrir los ojos parcialmente, ¿no? Tiene que tener un momento de autoescucha y decir, ¡guau! ¿Qué ha pasado? ¿No? Un poco de esa comprensión que se va a producir más profundamente al final. Entonces, os voy a hacer ahora el paralelismo entre la estructura de tres actos y la de cinco, ¿vale? Muy sintético, pero bueno, esto viene también un poco de lo que la forma de las montañitas, ¿no? Entonces, el primer acto, ya sea de la estructura de tres o de la estructura de cinco, bueno, en la estructura de tres actos sería el planteamiento, lo podríamos llamar planteamiento, que es como la primera mitad del primer acto, y la estructura de cinco actos sería el primer acto. Algo irrumpe en la normalidad del protagonista. O el protagonista viaja y se encuentra con una normalidad diferente a la suya. Aparecen cosas extrañas que crean curiosidad en el lector, ¿no? Son como detonantes de la expectación, del enigma, de la intriga. Hay una confrontación entre una normalidad, entre una normatividad y unos elementos que no se sabe por qué están llegando ahí. Súper importante en el primer acto, las carencias y necesidades de los protagonistas. Suponemos que es teóricamente posible poner un personaje que esté muy feliz, que tenga todas sus necesidades materiales cubiertas, que esté muy en paz con el universo, y hacer que ese protagonista se enganche en una historia interesante. Pero no se me ocurre ningún ejemplo. Normalmente, para que consigamos crear un vínculo emocional con un personaje, pues que nos identificamos con su dolor, lo que se llama compasión, ¿no? La manera más habitual de los dolores más universales son, claro, la pérdida, ¿no? Perdido a un ser querido, las condiciones materiales al borde de lo límite, ¿no? La pobreza. Y básicamente cualquier situación en la cual el personaje esté mostrando su vulnerabilidad, de manera que permita esa empatía. Entonces, el momento de desarrollar ese personaje al que queremos ir a ayudar es el primer acto. Las emociones más habituales que vamos a incluir en este primer acto son, por una parte, estas emociones que nos permitan empatizar con estos personajes, cada uno por un motivo, ¿no? Y luego, por otra parte, el ritmo de la sorpresa. Como es el momento en el que tenemos que enganchar al lector con esas sugerencias de que la trama va a tener cosas muy interesantes, normalmente el primer acto tiene que empezar un poquito rapidito. Hay que ir introduciendo la información de una manera que vaya captando la atención. Luego, en la segunda mitad del primer acto, es el momento en el que más nos podemos detener, hacer el world building y el desarrollo emocional profundo del personaje, es decir, su pasado. Lo que en la estructura de tres actos es el final del primer acto, y en la estructura de cinco actos es el segundo acto, es este momento del que hablábamos antes, en el cual el protagonista tiene su duda, tiene su dilema. ¿Qué hago? ¿Actúo? ¿En cuál de estos confío? ¿No? Tengo a alguien que podría ser un aliado, alguien que me está ofreciendo su ayuda, pero no confío en él. ¿Actúo solo? ¿Actúo en grupo? Es un momento muy de tomar decisiones. Y por tanto, de interacción con otros. En este segundo quinto de la longitud narrativa es cuando aparecen los secundarios más importantes, para bien y para mal, y donde empezamos a crear el arco de personaje de la trama secundaria. Y es un poco lo que tenemos que escalar, lo que hemos hecho con la trama principal, a nivel personal. En este segundo quinto de la narración, el ritmo puede ser más pausado, más reflexivo. El tiempo es un dilema, ¿verdad? Cuando tenemos un dilema necesitamos pensar, entonces eso también nos detiene, nos obliga a pararnos un momento para pensar. Como también es una parte en la cual hay más interacción con otros seres, es un buen momento para diálogos. Porque también la aparición de diálogos nos va a permitir conocer las personalidades de cada uno de los personajes por separado y cómo son las interacciones y las confrontaciones de sus mecánicas del grupo. En el segundo acto de la estructura en tres actos, ya hemos dicho que es el momento en el que el protagonista toma la acción toma las riendas del carro en el que está subido, para bien o para mal, se viene a la monta de la cabeza o a palla. Y consigue cierto éxito, consigue un éxito mayor al esbozo de éxito que había conseguido en ese primer acto. Entonces, claro, se viene para arriba y muchas veces aquí hay un momento de exceso de confianza del protagonista, de confiar en la persona que no debe, ¿verdad? Es un momento un poquito de euforia. Con lo cual, en este tercer quinto de la novela hay una tensión y una velocidad que van creciendo. Aquí es ya donde se empiezan a plantear las escenas de acción, ¿no?, que se tiene en una película. Pero ¿qué pasa justo al final de ese segundo acto en la estructura de tres, que sería el tercer acto de la estructura de cinco? Pues justo al final de todo ese momento de conseguimiento, de euforia, de aumento de la velocidad, pues viene, claro, el segundo punto de inflexión, mega zasca, que en el 90% de las obras de ficción que consumimos trae consigo un bajón emocional del protagonista, el momento de máxima desesperanza, deja de confiar en sus posibilidades, se olvida completamente del rol que había tomado para la aventura y regresa a su yo mucho más limitado, mucho más aterrorizado por el que normalmente empieza el libro, ¿no? Hay una pérdida de sus capacidades interiores, de su voluntad y de la creencia en sus propias posibilidades de llegar al final de la resolución de su problema. Y esto es un valle tremendo en la trama de autoconocimiento y de evolución emocional del personaje, pero claro, es fundamental porque es lo que nos puede provocar un renacimiento, ¿no? Ya sabéis que el tarot, la carta de la muerte, no significa que se va a morir tu abuela, significa que alguien está sometido a una crisis tan brutal que le obliga a replantearse absolutamente todas las cosas que ha sucedido. Pues esto es lo que sucede en el tercer quinto del libro, ¿no? Cuando ya estamos, hemos acabado el segundo punto de inflexión de la trama principal, en la trama secundaria también hay unos problemas, todo el mundo está de bajón, entonces el protagonista dice, wow, ¿qué he hecho mal? ¿Cómo lo puedo arreglar o ni siquiera lo puedo arreglar, ¿no? Es un momento de oscuridad, que estoy segura que nos podríamos poner aquí a poner mil ejemplos, ¿no?, de películas en las que esto sucede, ¿no? Un momento de oscuridad en que luego va a salir un renacimiento, pero no es un renacimiento material, sino emocional. Lo que corresponde al final del segundo acto, que es este momento de bajón, ¿cómo se soluciona normalmente en narrativa? Como estamos hablando en el plano de lo emocional, del interior, del protagonista, normalmente lo que nos saca de ahí es algo que viene de fuera, ¿no? Es una, igual que en primer acto, habíamos tenido esta aparición del Gandalf o del suceso que lo obliga a lanzarse a la aventura, pues aquí es un poco lo mismo, pero ya más al oeste, ¿no? Como en plan, a ver, te sacan del barro, o pasa un ser querido, se pone en peligro, ¿no? Entonces te tienes como que espabilar tú mismo y realmente, pues eso, ya, ahí ya sí que tiene que estar clarísima la unión entre la trama material y la trama emocional. Es el punto clave de unir los sucesos con las emociones. Y también, pues eso, lo social con lo privado. Y a partir de ahí ya todo tiene que ir muy rápido. Aquí ya no es momento de corrernos a hacer diálogos de 50 páginas ni de descripciones de paisajes, ¿no? Aquí ya tiene que ir, ¿no? A partir de esa muerte y renacimiento metafóricos del personaje principal, tenemos que ir pim pam pim pam. Normalmente en la estructura de 5 actos, entre el cuarto y el quinto son bastante más breves que los primeros, ¿no? Es como si fuera un todo, ¿no? Llega un momento en el que ya no te podías parar. Entonces, todo tiene que desembocar en la coherencia entre la trama emocional de destrucción de la nueva persona que es el protagonista para renacer y cómo se encaja con los cambios en la sociedad o con el conflicto con otras personas que ha tenido ese protagonista. Con lo cual, la cosa, si estamos hablando de porcentajes de páginas, por ejemplo, una novela de... Si yo ya sé que mi novela tiene 200 páginas, pues que se quedaría algo así. Primer 5%, incidente inicial, algo inesperado que engancha. Primer 10%, planteamiento de la trama, 1. Preparar los cimientos de la que luego van a ser relaciones en el tercer acto. 20%, final del planteamiento, punto de inflexión con el dilema del protagonista, las elecciones posibles. 25%, final del primer acto, la estructura de tres actos, ¿no? Punto de no retorno, decisión consciente del protagonista de enfrentarse a las cosas. El 50% del libro, ya encontramos este punto central en el cual coincide la toma de control material con la espiritual, es ese momento de crecimiento que a continuación se va a convertir en una desconfianza en las propias posibilidades, más o menos antes del 70-75% de la extensión de la novela. Supercrisis del protagonista, mayor problema hasta el momento, esperanzas perdidas. El 80% la trama material ya parece estar completamente fuera de control, parece imposible resolverla, pero hay cosas que no sabemos. el 90% es el clima, ¿no? Las revelaciones, por qué ha pasado todo esto, quién va a morir, cómo y por qué. Y ya, pues eso, a muy pocas páginas antes del final, recoger todo lo que nos sobra. Entonces, esto sería la, digamos, la parte que es una... Perdonadme que se alegra con la tecnología y que no haya podido poner las imágenes de lo que os he contado. Entonces, ahora, si queréis, hablamos, ¿no? De todo lo que he dicho, que a lo mejor ha ido un poco rápido, queréis... ¿Cómo se aplica la estrategia para arreglar los...? Claro, sí, fenomenal. Esto pasa muchísimo, con muchísima frecuencia. En el libro se pone el ejemplo de está la escaleta entera de una autora que siempre trabaja con escaletas iniciales, que es Maite Carranza, que debido a su formación como guionista, ella siempre prefiere tener todo muy muy bien resuelto antes de ponerse a escribir. Entonces está ese ejemplo de esa manera de trabajar. Y luego también está el ejemplo de Elia Barceló. ¿A quién no le pasa esto? Ella es una escritora bastante más de brújula, aunque sabe muy bien dónde va, pero no lo escribe antes. Yo también tengo la teoría de que muchos de estos grandes escritores que dicen que ellos no hacen escaleta, es porque en realidad se la hacen en la cabeza. O sea, es que tienen unas capacidades que no están que no los tienen, ¿no? Y ellos ya saben lo que va a pasar. Han hecho una escaleta perfecta, no tienen dolor. Y entonces simplemente van y la escriben, ¿no? Pero también hay unos extractos de la manera de trabajar de Elia, en la que efectivamente hace eso que tú acabas de describir. Ella genera un primer borrador, a lo mejor llega hasta hace 60% o 70% de la novela, y ahí ya sí que se tiene que parar un momento, tiene que volverse a leer todo lo que ha hecho y toma nota, y ahí se hace la línea cronológica. Anota los nombres de todos los personajes y de los personajes secundarios porque si no se lo olvidaría, ¿no? Y ahí ya, claro, se pone a pensar en, bueno, que a partir de ahora, teniendo todo esto, lo tengo muy claro, sé más o menos cómo va a acabar, pero no sé exactamente qué cosas podrían pasar, cómo se podría resolver materialmente el clima. La resolución de todos los desenlaces es súper complicada, puede llegar a ser súper complicada, porque claro, hemos ido sembrando con mucha alegría, nos hemos divertido mogollón, nos han ido saliendo personajes y está muy bien que esté. Pero ahora, ¿cómo encaja todo? ¿No? ¿Cómo hacer que cada cosa llegue a su lugar satisfactorio? Y aquí sí que hay que hacer un poquito de escaleta. Hay que pararse a pensar bastante en plan CSI de, a ver, ¿en dónde estaba tú a tiempo a la tarde y todas las cosas? Entonces, está el ejemplo de cómo lo hacen bien. Y una cosa, si por ejemplo quieres empezar a escribir sobre narrativa y tal, ¿por dónde recomendarías empezar para que sea muy difícil? Porque a mí ahora me parece muy... difícil, a lo mejor un relato sería más fácil que empezar por una novela o algo. Los relatos son una escuela, bueno, para los que la habéis oído al fondo, dice que para alguien que esté realmente empezando a escribir, que nunca haya escrito nada, ¿qué es más recomendable para empezar? Y me pregunta si es bueno hacer relatos. Los relatos, desde luego, son una buenísima, buenísima escuela de escritura. Muchos de los mejores novelistas son también excelentes relatistas. Pero no todo el mundo vale para relato. Entonces, si nos ponemos a hacer relato y no nos sale como queremos, eso no significa que no podamos ser buenísimos novelistas. Hay gente que es excelente en novela y negada en relato, gente que es excelente en relato y negada en novela, no pasa nada, cada escritor es un mundo. Para empezar a familiarizarse con las herramientas narrativas, efectivamente es muy bueno los formatos breves. A lo mejor no tienes por qué hacer un relato, sino yo lo que hago mucho, la verdad, para entretenerme son escaletas. Hago cómo sería toda la trama de una novela y la dejo ahí. Es que me divierte mucho hacerlo, ¿no? pensar en la mecánica, en cómo funciona el engranaje de las historias. Pero claro, créeme que, como he dicho al principio, lo importante de escribir no es generar páginas, no es decir, ah, hoy he hecho 3.000 palabras. Lo importante de escribir es saber por qué tú, ¿cómo te llamas? Alicia. ¿Por qué tú, Alicia? ¿Por qué tú quieres escribir? ¿Qué tienes que contar? ¿No? Todos tenemos tantas historias dentro, cosas tan maravillosas, y entonces las damos por sentado, y decimos, esto no va a interesar a nadie. Y a lo mejor la historia que nos haría ricos es una anécdota que nos pasó cuando teníamos 12 años. Es muy complejo, es difícil saberlo. Por eso, todo el tiempo que pasemos haciéndonos preguntas sobre qué me emociona y por qué, es tiempo que estamos escribiendo. Yo quería preguntar, bueno, mi mayor problema con las escaletas es que nunca sé dónde está el límite. En plan, me pongo a escribir, pues eso, cómo se supone que va a ser, y de repente me sale otra cosa y prácticamente he escrito una novela de escaleta. Claro. Entonces, ¿sabes? Como no sé dónde está el límite de cómo condensar para que me quede una escaleta y decir, vale, pues a lo mejor esto empiezo a narrar. Sí, este es un problema muy habitual. Dice que cuando ella se pone a hacer una escaleta, de repente se viene súper arriba, llegan mil imágenes, mil situaciones, mil personajes, y al final te hace una escaleta que te daría para una genealogía, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Bueno, pues este problema hay que pararse un momento a pensar y decir, mira, este no va a ser el único libro que voy a escribir en él. ¿No? Tener la certeza de que tú vas a tener un futuro muy largo y vas a poder escribir muchos libros en tu vida, pero que a día de hoy tú tienes que centrar en ese que estás haciendo para darle la mayor parte, para darle posibilidades de que pueda salir al mundo, ¿no? Y ahí es verdad que hay algo que es un poquito instintivo, ¿eh? O sea, decir, de todo este mal en mal de historias que yo tengo en la cabeza, que son miles, que darían para 5 Netflix, ¿cuáles tiene sentido que vayan juntas? ¿Y cuáles debería dejar para otro proyecto? Esto es un ejercicio súper, súper importante que hay que hacer. En mi caso es muy intuitivo, ¿eh? O sea, no, yo no entiendo por qué, porque sé o porque creo que tal historia debe ir junto con tal otra. Es algo, no sé, que no puedo explicar. A ver, otros escritores que estáis aquí, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo sabes qué tramas van en un libro o en otro? Intuición. La estética, ¿no? Una coherencia estética, decir, a ver, si voy a hacer una novela que pasa en el siglo XIX en Oviedo, qué tipo de historias serían más verosímiles, ¿no?, que pasaran en esa época por el contexto emocional de los personajes. Otra puede ser simplemente la compensación matemática, es decir, vale, mi trama principal es un conflicto político súper fuerte, pues voy a hacer que la trama secundaria sea una cosa emocional más tranquila, ¿no? Hacer un contrabalance de las tramas para que el libro sea variado y tenga segmentos y fibras de todas las tonalidades. Pero esto le pasa a muchísima gente la situación que acaban de describir. Y a veces nos encontramos eso con novelas que tienen que ser tres. Y bueno, también es la práctica, irse poniendo. Yo creo que, como has dicho antes en tu presentación, los referentes también ayudan mucho. Con los referentes que tienes de películas, de libros, de historias, tú sabes lo que te cabe en una historia más o menos y lo que ya está siendo de más. Claro, has escrito un género, ¿no? A ver qué género estoy escribiendo, cómo se suele resolver esto en el género que estoy escribiendo. Pues esa es una herramienta también muy buena. Porque los géneros condicionan muchísimo todos los factores formales de la narración, tanto la longitud como el número de protagonistas, como... Sí, yo te quería preguntar sobre las pistas falsas. ¿Cómo hacerlas de manera que digamos tengan lógica o como que son pistas que la idea es engañar un poco al lector, pero claro, la sensación de a lo mejor decir estoy patinando, me estoy metiendo aquí una cosa que no tiene nada sentido y el lector me va a decir, ¿qué estás pasando? Las pistas falsas suelen tener que ver mucho con la percepción intuitiva del protagonista. cuando estamos haciendo una narración, ya sea en primera persona o en tercera persona, pero como si fuera una cámara, ¿no? Desde el punto de vista del protagonista, cada vez que haya un personaje nuevo, el protagonista tiene una sensación, ¿no? Tiene unas percepciones, y ahí también podemos trampear muchísimo, porque a la hora de hacer la descripción de un nuevo personaje, de un nuevo lugar incluso, ¿no? Podemos jugar un montón con los elementos visuales para crear una sensación de inquietud, una sensación de confianza. Esas son herramientas emocionales que se van a quedar en el lector, porque lo que más vemos cuando leemos son las emociones. O sea, en todo el mapa, de todas las capas que hay en un libro, las que más recibimos son las que son de tipo emocional. Entonces, estas primeras impresiones, estas intuiciones, nos pueden ayudar, pues eso, a crear desconfianza en alguien que luego va a hacer lo contrario. Ya sabéis. Yo ya tengo una idea de novela, ¿vale?, que sería basada en hechos reales. Entonces, mi problema está hasta qué punto está bien que lo pase, o sea, el término medio entre lo que me puedo inventar y lo que es que no se sabe, porque la historia es de dos personajes que existen, ¿vale? Pero ya está, no tengo nada más. Entonces, no sé cómo, digamos, no sabría construir lo de alrededor. Claro, dice que tiene una historia basada en hechos reales, en personajes que realmente existen, y que no sabe hasta qué punto puede añadir creación propia a una historia que ya sea. Entonces, también esto es una cuestión totalmente de género literario. Si queremos escribir novela histórica, no podemos escribir nada que no haya pasado, que no esté contrastado, nada gordo, quiero decir, si podemos decir, vale, se fueron a dar un paseo, pero los puntos claves del argumento histórico tienen que coincidir con lo que realmente pasó en la historia, porque si no, no pertenece el libro, no es que se genere. Si estamos escribiendo fantasía inspirada en la historia, como Juego de Tronos, podemos tomar los elementos que queramos de la historia y añadir nuestra propia creación. Entonces ahí tenemos que elegir bien a qué género nos dirigimos, porque como intentéis empaquetar como ficción histórica, como novela histórica, un libro que tenga dosis de fantasía, os van a dar hasta el carnet de identidad. Y sin embargo, esa misma novela, si la llamáis fantasía, todo bien, ¿no? Y luego también lo de los hechos reales, ahora mismo está muy de moda lo que se llama autoficción, que es utilizar elementos autobiográficos, anécdotas que te han pasado, que le han pasado a gente que conoces, y darles una forma ficcionada y a veces incluso con elementos especulativos de género, que esto ahora mismo hace furor. Estamos en un momento de las tendencias en el que hay muchísima demanda de ese tipo de género. Si tienes una novela coral, siempre eliges a un personaje principal que sea para a la hora de hacer la escaleta, ¿no? Que sea como el hilo conductor y luego pase eso a todos los demás. O si no eres capaz de distinguir cuál es más principal que cuál, puedes intentar tener como varias ramas que coincidan, pues eso, en cada tipo de los puntos que has ido nombrando, ¿no? Que coincidan más o menos a la misma. Se puede hacer una novela completamente coral y puede gustarle muchísimo a los espectadores, pero es un reto mayor que tener un foco claro. Entonces se me ocurren dos ejemplos muy extremos, por ejemplo, Las olas, de Virginia Woolf, son seis personajes que tienen exactamente el mismo número de páginas cada uno, de sus seis puntos de vista. Bueno, no lo he contado, pero básicamente tiene una distribución de la narrativa muy, muy igual. Incluso en ese caso tan extremo de novela coral, con seis voces, hay uno de ellos que sí que se presenta como portavoz, digamos, de su generación, que es Bernard. Otra manera de resolver esto es como hace Juego de Tronos, ¿no? Capítulos largos, ¿no? Como casi un relato largo, una novela breve, desde el punto de vista de cada uno, lo cual, en realidad, podría funcionar como diferentes novelas, porque son como, en realidad son varias novelas mezcladas, ¿no? En una. pero tú, el lector en cada momento está convertido en una de las voces. Hay un caso muy sutil para la obra que se está usando en su lápiz, que es que al darle más o menos una distribución semejante a cada protagonista, lo está tratando de capítulo y es siempre en la misma rotación. El personaje A, personaje B, mucho más ordenado que el método de máquina, porque siempre tienes elegible y te funciona, incluso como marketing, porque tienes usamos un personaje, quizás todos los que bloquean, incluyendo la manera esa. Claro, es que no lo he leído. Más o menos cuántas páginas hay cada. ¿Durante cuánto tiempo se mantiene la voz de cada uno? No lo recuerdo, la verdad, sinceramente, pero si me lo permites, yo uso el mismo método de la ABC y doy una fiesta más a cada uno. Muy bien. Me parece lo justo. Yo aquí te leí, que yo no sé si me he leído antes hace relativamente poco, que Sanderson lo del número de páginas se la pica un poco, porque hay veces que un capítulo dura 10, pero a veces es una página media. Y siempre se te pasa todo muy rápido. Bueno, pero es verdad que establecer una pauta de narración, que es algo también súper habitual en las novelas actuales, sobre todo cuando tienen dos puntos de vista, dos narradores, crear ese ritmo, ¿no?, de que el lector ya sabe que primero habla uno, luego habla otro, también es algo que facilita la lectura, la hace más variada. Y en este caso, claro, los puntos de inflexión tienen que ser respecto a la relación entre ambas tramas, ¿no? Estaba pensando también en Pratchett. Pratchett tiene, las novelas de La Guardia, ¿no?, que son mega, mega corales, y es súper interesante cómo lo hace, pero eso me parece dificilísimo. Que a veces es un párrafo, se va a la trama, y ni siquiera están separadas físicamente del texto. O sea, se cuenta con un lector muy, muy atento para hacer eso, lo hace de manera magistral, claro. ¡Compraros el libro! De manos coladas, hay que tener una colada. Es que lo digo en serio, os ahorra mucho trabajo. Porque en realidad, si tengo nosotros, como si me hubiera comprado resúmenes de un montón de ellos. Más cositas. ¿Qué método sigues para ordenarnos una escaleta? Porque primero tiene la trama principal, luego quiere añadir los detalles. Entonces, ¿no es un dibujo, hacerlo por ejemplo, un corcho con notas? Cada cabeza funciona de una manera. Algunas personas son más visuales. Yo soy muy visual, por eso me viene muy bien dibujar y hacer cosas en papeles grandes. Hay personas que son, a lo mejor, mucho más ordenadas y necesitan un sistema de fichas, un programa como el Scrivener. Hay personas que son súper auditivas, que la información realmente que procesan más y que les llega es auditivo. En el caso de estos autores no es ninguna tontería pensar en voz alta y grabarte hablando. Y ordenar la información respecto a todo lo que se ha generado mientras tú hablabas. También hay personas que necesitan el movimiento, ¿no?, lo que se llama kinestésico. Para esto funcionan bien los post-its. Punte a puntas. Esto le pasaba con un tellado, por cierto. Fundamental, esta señora, luego te lo pasaba, bueno, vuelvo a contar, bueno, si no sabes. Esta señora tenía que escribir una novela cada semana, una novela corta, pero una novela cada semana porque tenía un contrato blindado con Bruguera. Sus libros se distribuían en 150.000 kioscos de España, más todos los de Latinoamérica, por eso es la autora más vendida del idioma, porque tenía una redistribución monstruosa y estaba blindada de libro a la semana. Tuve más de 4.000 de estas novelas. La tía empezó a escribir el lunes a las 9 de la mañana y entregó la novela el domingo por la tarde. 4.000. Entonces, ella tenía un sistema de tarjetas. Se había escrito, se había generado los átomos argumentales, que eso también otro de los sistemas fascinantes del científico loco, ¿no?, que se menciona en el libro. Átomos de acción. En su caso, claro, sus tramas estaban limitadas a conflictos emocionales y de pareja, ¿no? Pero claro, por ejemplo, la hermana de ella es una traidora, ¿no? El hombre en realidad está casado, pero no lo dice. Se podría generar, ¿no?, una serie de elementos que tú fueras recombinando Y esto es muy útil también a la hora de hacer fichas, claro, a la hora de hacer las caretas dices, vale, yo tengo este elemento que ya sé que va, pero no sé dónde ni cómo. Entonces me lo escribo en un post-it, hago post-its de diferentes colores, a lo mejor para cada trama. Escribir una novela, en ponerse si es que es una novela, es verdad que es una trabajera, es muy heavy, es una inversión de energía muy grande. Es casi como, como aprender un nuevo idioma. Entonces, igual que nos pasa para aprender un idioma, que tenemos dos maneras de hacerlo, ¿no? Yo me puedo poner a estudiar la gramática y luego ya me lanzo a intentar comprender y a intentar hablar, pero ya sabiendo los presupuestos teóricos. O yo me voy a Noruega sin tener ni idea y ya, o sea, me lo iré pillando. Ambas maneras son legítimas y nos pasa también a la hora de escribir una novela. Entonces, al final, a la hora de hacer las caretas, cada cual se tiene que encontrar sus truquitos y lo que le va bien con lo que se siente cómodo y lo que le gusta. No tiene ningún sentido hacer un sistema que no te guste, porque no lo vas a hacer. Pero tienes que encontrar con qué estás cómodo. Y si tu sistema efectivamente es escribir 150 páginas y hacer las caretas en ese momento, pues bien. Porque eso es lo que te pide el cuerpo y cómo está configurada tu cabeza. Sofía. Muy bien. Muchísimas gracias.